Es que el movimiento apostólico surge de la idea neopentecostal. Es que este es un nuevo movimiento en donde la idea de ellos es que ellos piensan que en este mover del Espíritu de nuevo, Dios revitalizó o renovó los cinco ministerios: apóstoles, profetas, pastores y maestros. Y entonces dice que Dios, como el ministerio de apóstol, es el primero que aparece, como recuerden en la iglesia primitiva, ¿verdad? Los apóstoles son los que tienen, como son los testigos oculares, son los testigos de primera mano. Ellos son no solamente los testigos de la obra de Jesucristo, sino los referentes para consulta de doctrina. Entonces ellos tenían la autoridad dada por Dios, por Jesús directamente, y que entonces los dones que aparecen en Efesios, dicen ellos que es como la continuidad de la autoridad apostólica. Y entonces los apóstoles surgen precisamente por la reinterpretación de Efesios capítulo 4, del 8 al 13, en donde dice que Dios estableció a unos para que fueran apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar al cuerpo de Cristo. Entonces ellos dicen que el apostolado es la renovación de este don que se establece en Efesios 4, y que revitaliza también el de pastor, el de profeta, el de evangelista, pero el principal es el de apostolado. Y entonces estos hermanos se han levantado reclamando básicamente, o diciendo, o afirmando que Dios los levantó a ellos y que el apóstol está sobre el profeta, sobre el pastor y sobre el maestro. Entonces la visión apostólica es donde surgen las megas iglesias, ¿verdad? Porque ellos ya no hablan de la iglesia de barrio, como las iglesias que se plantaron hace muchos años, sino que la iglesia tiene que reunirse y tiene que tener varios pastores debajo, pero la dirección viene a través del apostolado. Entonces el apóstol comunica como se comunicaba el Espíritu Santo en el pasado, ¿no? Que llegaban los apóstoles, dice, imponían las manos sobre ellos, y entonces el bautismo era dado a las personas. Y entonces ellos, al tener el ministerio de apóstol, que no sé quién dice que ellos son apóstoles, ¿verdad? Que esa es la pregunta que hay. ¿Cómo es que ellos llegan a terminarse que son apóstoles? Que es una convicción, es una llamada, es un llamado del Espíritu, dice directamente, pero difícil de comprobar. Entonces, y ellos también, ¿cómo se llama? Nombran apóstoles. Ellos pueden nombrar apóstoles. Y hay características que el apóstol tiene que llenar. Entonces ha comenzado un movimiento del apostolado. Entonces aquí, por ejemplo, el que vino con esta onda del apóstol aquí fue, ¿cómo se llama? No, el Calvario, digamos, el Calvario ya es producto, pero vino uno aquí a nombrar apóstoles, que nombró apóstol al pastor de al Paris. No, es que era extranjero. Él vino, me voy a acordar por ahí en el nombre de esta persona. ¿Perdón? No. Es que fíjense, hermanos, que era. ¿Cómo anda? No es Norman Paris. Pero a través de él vino también una onda. Pero había otro que vino y que hicieron un congreso y que nombraron apóstol al de Lluvias de Gracia, e invitaron al de Frater, y entonces declararon que ellos eran apóstoles. Yeah. Kenneth Copeland también, del movimiento de Kenneth Copeland, pero el Kenneth de Copeland es más de la... del movimiento de la dígalo y se hace, ¿ya? ¿Cómo se llama? La confesión positiva, ¿verdad? Todo lo que usted dice se va a hacer en su boca. Entonces no diga lo malo, porque lo malo puede venir. Entonces, porque nuestra boca tiene poder, dice. Kenneth Copeland es uno, pero hay otro, ya por ahí me voy a ir acordando. Pero es famoso que él es el que comenzó a nombrar los primeros apóstoles aquí en Guatemala. Y desde entonces, pues ellos son apóstoles. Y el apóstol, ustedes saben, el apóstol es el que tiene la comunicación directa. Es que el llamado del apóstol es de Dios. Miren, pues nosotros, por ejemplo, tenemos los superintendentes. En la cuestión administrativa tenemos los superintendentes. No sé cómo se llaman en las denominaciones, el presidente del presbiterio o el presidente de la iglesia bautista, no sé si así se llamará, o la centroamericana. En nuestro caso es presidente del concilio general, ¿verdad? Entonces, ¿quién nombra al presidente? La congregación. Pero al apóstol lo nombra Dios. Entonces, su autoridad es inapelable, ¿ya? La congregación no lo puede quitar a él. Porque él tiene un nombramiento directamente de Dios. Fue Dios quien lo comisionó. Y Dios lo ha levantado, para revitalizar la iglesia ahora en estos días, en los últimos días, para el cumplimiento de la gran comisión. Pero apartado, pues el apostolado viene también con la idea del evangelio de la prosperidad. Las señales, generalmente las señales son parte del ministerio del apostolado. Y los apóstoles prácticamente ellos no declaran, decretan, ¿verdad? Vean, por ejemplo, a este pastor de jóvenes, el predicador de jóvenes que ahora está en la iglesia de Cristal, Dante Gebel. Yo lo he visto en la cadena dice, tú puedes decretar que la mente de tu hijo cambie, dice. Solo decrétalo, porque el apóstol decreta. Ya, porque el apóstol tiene la autoridad directa de Dios. Déjame explico, ¿cómo es la onda? Es que ese es el asunto. ¿Ah? Pues miren, hermano, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Tiene autoridad o no tiene autoridad? La iglesia tiene autoridad, no necesariamente el apóstol, ya que ese es el estudio, digamos, más contextualizado de la Biblia, es que la iglesia tiene autoridad, pero ellos son los que se atribuyen autoridad. Prácticamente se han señoreado del título y del poder, y de ahí nadie los puede mover, ¿ya? Porque, y nadie puede reprenderlos. Entonces dice que el peligro que ocurre entre esas iglesias neopentecostales ahora es que como el pastor, el apóstol tiene toda la autoridad, nadie le puede decir nada, y entonces él está muy solo. Y eso puede hacer que muchos se caigan en desarreglos morales, éticos. El otro asunto es el asunto del dinero, es otro de los problemas serios que se dan, porque como ellos son los que manejan todo el devenir de la iglesia, y pues casi todos manifiestan, tienen un ministerio de señales, ¿verdad? Pues ahí tenemos Noches de Gloria de Cash. Bueno, yo no conozco mucho el ministerio del barbudito de Sergio Enríquez. No conozco mucho, más que he oído unas cuantas prédicas, y él tiene una cosa de prédicas, pues él hace mucho énfasis en la escatología, ¿verdad? Que Cristo viene y que son señales. Y también he oído de que se manejan conceptos como, por ejemplo, ya no se habla de la Trinidad, sino la cuatrinidad, que yo ni sé qué es eso, pero que ya no son tres personas, sino parece que hay cuatro, y ya empiezan a sacar unas cuestiones así, pero como es el apóstol, ¿y quién? ¿Quién le va a decir nada, va? La preexistencia. Entonces, cosas así surgen. Entonces, los movimientos se degeneran mucho del concepto, digamos, tradicional cristiano. Entonces, por ejemplo, ¿quién nombra a los apóstoles? Jesús, dicen ellos, a través del Espíritu, los comisiona directamente. Entonces, el apóstol solo es responsable ante Dios. Entonces, la iglesia no tiene nada. Si el apóstol falla, la iglesia no lo puede corregir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se han dado, el asunto es que se dan ese tipo de desórdenes. Ahora miren, hermanos, en todas las iglesias, pequeñas y grandes, hay desórdenes. ¿Ya? En todas. En todas las iglesias. En las iglesias pequeñas también hay desórdenes. Lo que quiero decir es que el punto es que esta gente piensa que Dios los ha levantado a ellos y ellos están haciendo el trabajo, ¿verdad? Que ellos entienden que Dios les ha llamado. Ahora, nosotros sí tenemos que tener cuidado porque el problema de ellos es que ellos no hacen demasiado énfasis en la verdad cristiana, sino que tornan, digamos, el mensaje de ellos se torna sobre la vida exitosa, sobre ser un buen administrador, sobre, más motivacional que evangélico. Entonces, y que tú tienes que ser exitoso y que tienes que aprender a hacer las cosas bien y que, en fin, ¿verdad? Es un evangelio como el que se dio en el movimiento liberal, en donde se creía que en el progreso del hombre, ¿ya? Y que a través del hombre se iba a establecer el reino de los cielos, hasta que vino la guerra de 1918 y después la segunda de 1939 y la primera 39 y la segunda en 1945, y eso mató las esperanzas y casi pareciera que el cristianismo tuvo que resurgir de las ruinas porque nadie creía en nada ya. Entonces, el ser humano, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Lo han convertido también en un negocio hereditario? Ese es otro asunto, ¿va? Que es un... Entonces, y por ejemplo, Jeremías 17 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Entonces, miren, hermanos, en primer lugar, nosotros siempre mantengámonos como siervos y siervas con temor y temblor, ¿ya? Sumisos los unos a los otros, dando cuentas los unos a los otros. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, el corazón nuestro es engañoso y lo único que nos mantiene limpios es el poder del Espíritu y la sujeción al Señor. Entonces nosotros no podemos estar pensando que porque hemos tenido éxito ya atribuirnos ciertos derechos. Somos seres humanos, y dice uno de los salmos, contados, pesados, todos en balanza, son menos que nada. Todos los seres humanos. Sin Dios nosotros no somos nada, ¿verdad? Entonces, ahora, pero cada quien, Dios lo ha llamado en un momento dado a hacer cosas. Entonces, estos hermanos, yo prefiero decirles, advertirles a ellos. Bueno, hermanos, el mensaje de éxito no es lo que cambia al hombre, ¿verdad? Es que, miren, pues, el mensaje de la cruz es locura, dice Pablo. Dice, yo no he venido hablándole sabiduría humana, dice 1 Corintios, ¿no? No les vine hablando con sabiduría humana, sino a Cristo y a este crucificado, ¿verdad? Entonces, el problema está en que nosotros cambiamos el Evangelio por la enseñanza humanista, ya, secularista humanista. Entonces, ahí es donde nosotros bateamos. Entonces necesitamos cambiar esa perspectiva y volvernos siempre a la palabra. Entonces el movimiento apostólico, digamos, es el movimiento donde la iglesia ahora ha evolucionado. Entonces ahora es, pues, pertenecer a una mega iglesia es un puesto de honra, ¿no? Porque es una iglesia grande, tiene una cantidad de ministerios, tiene una cantidad de recursos, y entonces la iglesia está haciendo cosas, ¿no? Haciendo más y más, dicen ellos. Entonces, pues es una de las cuestiones que ha surgido entre la iglesia evangélica, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que ser cuidadosos y examinemos. Lo bueno es examinar su código de enseñanza. ¿Qué enseñan? No que tienen en su declaración de fe, porque a veces las declaraciones de fe las tenemos ahí y ahí se quedan. ¿Qué enseñamos en las prédicas? Entonces, porque ahí es donde se da lo que la gente realmente cree. Entonces, es donde tenemos que tener cuidado. Pero el movimiento apostólico es un movimiento ahora que ha surgido como el movimiento pentecostal en el pasado. Pero ahora se llama neopentecostal, porque ya no solo creen los dones, en los milagros, sino ahora creen en el apostolado. ¿Verdad? Con todo respeto, hermanos, les explico esas cosas para que tengamos cuidado, ¿verdad? ¿No? Sé que algunos hermanos aquí pertenecen, algunas tienen cobertura con algunas iglesias apostólicas, ¿verdad? Bueno, ustedes sabrán, esa es decisión de ustedes, pero manténganse fieles a la palabra, ¿verdad? Ese es el asunto, es que la interpretación, miren, pues la interpretación no es de carácter privado, dice segunda Pedro, porque ninguna profecía fue dada por voluntad humana, ni de carácter privado. Si Dios está enseñando algo a alguien, debe comunicarlo. Pero, por ejemplo, las iglesias neopentecostales, una de las cuestiones que uno nota es que a sus miembros no les permiten hablar de qué hacen, ¿verdad? En lo común, usted tiene que ir ahí para enterarse. En cambio, no, dice que salieron y contaban cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Pero, por ejemplo, las iglesias generalmente no le dicen a uno, mire, fíjese, hermano, que lo que estamos haciendo es esto, y viera que cómo nos ha dado resultados. Nosotros no lo dicen. Venga a nuestra academia, venga a una célula, porque ellos ven la necesidad de una reconversión en nosotros. Convertirnos a la visión. Ya, son muy cerrados en cuanto a sus estrategias. ¿Qué le van a decir a usted que pasa en un encuentro? ¿Qué enseñan en un encuentro? Eso es un secreto. ¿Ya? Usted tiene que ir. Sí, pero mire, hermano, bueno, tiene que pagar por estar aquí. Siempre hay que pagar por algo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ellos son muy cuidadosos, pero la verdad, el evangelio es para regarla por todas partes. Y si una estrategia es buena para mí, yo me alegraría en que usted la aplique donde esté, para que esa parte es una cosa que ellos tienen. Por ejemplo, son muy cuidadosos en esos aspectos. Entonces ya uno los ve, a mí me da un poquito de desconfianza eso, porque eso no es espíritu cristiano, ¿verdad? Eso no es lo cristiano, no es eso que usted, mi hermano, ¿usted cómo le hace para cantar? Ah, es como las recetas que dan las señoras, ¿verdad? Siempre le dejan una charadita por ahí para que no le salga igual, porque esa es mía. Además, uno no puede solo repetir la receta, ¿verdad? Y me acuerdo que mi esposa hace un pastel de zanahoria muy rico. No les prometo, pero algún día, de repente, ¿verdad?, les traigo algo. Entonces, pero a ella le enseñaron a hacer el pastel, ¿verdad? Pues le dieron la receta escrita. Y entonces en una Navidad estábamos, voy a hacer el pastel de zanahoria porque qué rico. Vaya, entonces está bien. Y estábamos recién casados y el asunto es que habíamos tenido una estufita de esas de tres hornillas chiquititas. Pero como era Navidad, le dije, mira, vamos a comprar la estufa de horno. Y compramos la estufa de horno, entonces a estrenar su estufa. Le dieron una receta y todo. Y echó toda la masa, miren. A los 5 minutos estaba esa onda hirviendo en el horno. Se le regó todo. Entonces, comenzó a llorar. Me dice, no le digo yo. ¿Y por qué te asustas? Entonces llamó a la maestra. Llamó y le dice, mire, Bárbara, ¿será que...? Fíjese que me pasó, ay, ¿qué? Total, le preguntó. Total, que llegó Bárbara, le dijo, lo vamos a hacer juntos. Lo hicieron juntos, lo echaron, rico el pastel. Y aprendió ella, ¿va? A veces no es solo que nos den la receta. O sea, no es solo que nos digan, mi hermano, haga esto, si no lo hace y no le sale. O le sale mal. Es que, mire, pues, la experiencia personal es una parte de su vida, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender que no podemos dar solo recetas, pues. Entonces, tal vez por eso es que ellos le dicen a uno, tiene que ir a su lugar. Bueno, Tenemos que entender, hermanos, yo quisiera nada más, yo quisiera abrir un poquito el espacio de nosotros para que no menospreciemos el movimiento católico, ¿verdad? Sé, hermanos, que yo no estoy de acuerdo con las procesiones, no estoy de acuerdo con esta cuestión de la adoración a los santos, toda esa cuestión de la religiosidad católica. Pero fíjense que el movimiento pentecostal, aquí en la página 14 yo les menciono, que el movimiento pentecostal no fue solamente esa renovación que se dio, no fue solamente dentro de la iglesia evangélica de ese tiempo, sino comenzó a infectar la iglesia católica, funcionando en Estados Unidos sobre todo. Entonces el movimiento carismático no es una cosa que sucedió, que es de los 80. Nosotros lo conocimos hasta hace poco, pero ese movimiento carismático fue el mismo movimiento pentecostal que se comenzó a dar dentro de la iglesia católica en 1900. Entonces la iglesia católica, ese movimiento, pues al final lo conocemos como renovación carismática. De hecho, en Estados Unidos y Europa, los movimientos pentecostales no son llamados pentecostales, sino carismáticos. Son movimientos carismáticos dentro de la iglesia evangélica y movimientos carismáticos dentro de la iglesia católica. Entonces, por ejemplo, tenemos que entender que el evangelio llegó a México, que es uno de los países más cerrados que teníamos para la cristiandad, por las circunstancias políticas que se dan ahí, ¿verdad? México todavía es muy difícil que un misionero entre, ¿verdad? Que un misionero entre. Y tienen cerradas varias las puertas por el hecho de que, como México está vecino con Estados Unidos, Estados Unidos le tiene mucha presión a México para que no deje pasar centroamericanos allá, porque el siguiente paso es Estados Unidos, ilegalmente. Pero México tiene resistencia al evangelio, siempre tuvo una resistencia. Cuando ganó la revolución, ellos quitaron el vestigio de la religiosidad, que dominaba también como un país católico, y entonces lo normal fue rechazar todo lo que tenía que ver con religión. Y entonces ellos han tenido que pelear para poder tener la libertad de culto. La libertad de culto en México es muy reciente. Es del siglo pasado, pero los últimos años del siglo pasado. Yo fui a México la primera vez en el 92. Tenía, pues, en esa época tenía como 20, 30 años tal vez. Estaba muy batojo. Sí tenía todavía unas libras más. Pero fíjense que yo iba por... íbamos aquí por Tecumán, nos dejaron pasar. Y entonces íbamos acompañados, y yo al final entré a México acompañado de un estadounidense. Nos fuimos por la Mesilla porque íbamos a ir a reconocer México porque estábamos pensando enviar misioneros. Y entonces cuando llegué ahí a la Mesilla dijeron, tú no pasas, él sí que se vaya, ¿verdad? Y ahí estuvimos como 2 horas. Nos pusimos enfrente del cuate así, mira, a orar, Señor. Tenemos que pasar porque queremos ir. Al fin, como a las 2 horas, y bueno, ¿y ustedes por qué no se van? Porque nosotros estamos esperando que nos dejes pasar. Y al fin me dejaron pasar, ¿verdad? Ya estando uno en México, nadie le pregunta nada a uno, pero pasar la frontera, especialmente la primera vez, ¿y a dónde van? Vamos a un congreso evangélico. De una vez para afuera. Entonces, cuando fuimos... era muy difícil, lo que quiero decir, entrar, pero para ir a entrar como religioso a usted lo tiene que solicitar allá a una iglesia, y usted entra como profesional religioso, no entra como pastor ni nada de eso, sino como, entonces tiene que solicitarlo para que le den la visa de entrada, es todo un mere que tenga, ¿no? Pero como ya había iglesia católica ahí, el movimiento carismático fue una renovación de eso que había, ¿ya? Y surgió un movimiento fuerte de evangelización. Porque nosotros, hermanos, ustedes saben que nosotros estamos, ahí pues yo les narro la historia y no quisiera yo que, mejor lo leen. Yo no les voy a preguntar todas estas cosas, hermanos, pero de todas maneras quería que lo tuvieran. Porque generalmente, hermanos, nosotros nos han enseñado la historia que la verdadera, digamos, el movimiento, el mover del Espíritu solo se ha dado en la iglesia evangélica. Pero cuando uno estudia el movimiento carismático, y es bueno que han surgido muchas iglesias carismáticas ahora, ¿no? Y todavía los carismáticos tienen cosas, hermanos. Por ejemplo, no han quitado a la Virgen, ¿verdad? Dentro de del concepto, la Virgen siempre sigue a Jesús por María, ¿verdad? A Jesús por María. Siempre tienen esa idea. Pero están leyendo la Biblia, están experimentando a Cristo, están experimentando sanidades. Ellos tienen retiros que usted se confunde con ellos. Por eso los cantos, la música, los cultos carismáticos son cultos, puros cultos pentecostales, así. Entonces, a través de ese movimiento, Dios está trabajando con la masa de católicos, porque fíjese que la iglesia católica de América es la más grande del mundo. O sea, hay más católicos en América que en cualquier otro continente. ¿Ya? Entonces, miren, hermanos, si Dios no hace cosas dentro de esa organización, a nosotros nos va a costar muchísimo penetrar. Entonces, el movimiento carismático fue como la penetración que Dios hizo en esa institución y que llevó el evangelio, pues, en Estados Unidos, renovó la iglesia y el movimiento carismático vino a América y se trasladó a México y se estableció ahí. Pero lo que quiero decir es, hay que ver esto con temor y temblor. Porque los movimientos, por ejemplo, en la Reforma, los menonitas, ¿cómo eran vistos? Como extraños. Porque dijeron, no, ellos no son de nuestra iglesia, la Reforma, de los luteranos. Y ellos eran vistos como algo así medio raros y algo casi llegando a herejes. Pero, ¿perdón? Ajá. Pero lo que quiero decir es, estos movimientos radicales tuvieron una fuerza para la evangelización. Y somos producto de eso. Entonces, la cosa es que nosotros no podemos decir que Dios no se levanta. Malaquías es el que dice, va, donde el Señor está reclamando a los sacerdotes. Dice, los sacerdotes decían, estamos hartos de estar haciendo sacrificios, estamos hastiados. Decía, entonces el Señor les reclama, dice, ¿ustedes sí que acaso ustedes hacen el trabajo de balde, pues? Pero si yo soy su Señor, ¿dónde está mi gloria? Porque en todas las naciones se ofrece sacrificios a mi nombre. Esa es la conclusión de ese gran reclamo. Y uno a veces piensa, hermanos, que entre esas tribus africanas allá muy lejanas no hay adoradores, aún sin saber del cristianismo. Ellos no tienen una adoración como la de los ritos que tienen, sino hay algo ahí diferente, como lo que Pablo se encontró en el panteón griego, al Dios no conocido. Entonces, porque miren, mis hermanos, la iglesia, el cristianismo, habemos 6,000,000,000 de personas en el mundo. Siete mil millones de personas en el mundo. Y se dice que cristianos somos unos 1,500. Unos 1,500 de millones en el mundo. Ajá, 1,500 de millones en el mundo. Hay unos 2,000,000,000 que nunca han oído del cristianismo. Y hay otros 2,500,000,000 que viven entre cristianos, pero que no son cristianos. El mundo A, mundo B y mundo C, ¿se recuerdan? ¿Aquí lo vimos con ustedes o no? Mundo A es el mundo que nunca ha oído. ¿Ya? El mundo B es los que viven entre cristianos, ¿verdad? No, el mundo A es el mundo cristiano. Cristiano, católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, ahí está todo. ¿Ya? El mundo B es el mundo no cristiano que vive entre cristianos. Y el mundo C es los que nunca, jamás en su vida han oído. Y hablamos como de 2,000,000,000 de personas. Entonces, habemos como 1,500,000,000 esparcidos, pero hay una gran parte que nada que ver. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán si no nunca han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, Romanos 10. Entonces, tenemos un gran problema, que la iglesia no está haciendo todo su trabajo para llevar el evangelio. Entonces, Dios está haciendo movimientos del Espíritu muy originales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entre la iglesia católica se dio eso. Y así surgen, en México surgen las iglesias propiamente autóctonas, porque ni católicas ni sino surgen. Aquí, por ejemplo, vinieron los presbiterianos, y aquí los gringos nos manejan todavía. Algunas iglesias no tienen presidente guatemalteco, sino un gringo todavía es el dirigente de toda la organización. En México surgieron las iglesias autóctonas desde muy temprano, sin ninguna colaboración ni ninguna, digamos, autoridad que viniera de parte de los Estados Unidos. Nosotros nos liberamos del poder de los Estados Unidos en 1973, creo, nuestra iglesia, y hemos seguido. Entonces, surgieron también, por ejemplo, aquí en la página 14, 15, dice en el punto 3, están las iglesias autóctonas, pero también las congregaciones independientes, ¿verdad? Pero este movimiento independentista ha surgido en toda América, ¿verdad? En toda América. Y tenemos una cantidad de iglesias. Y entonces el pentecostalismo católico que menciona en la página 16 se refiere precisamente al movimiento carismático, ¿verdad?, que llevó a mucha gente a conocer a Cristo. Y ustedes saben, hermanos, que mucha gente que está en el movimiento carismático está a un paso de convertirse a la iglesia evangélica. O esas iglesias se convierten en evangélicas y se declaran independientes. Entonces, el movimiento carismático fue un movimiento que provocó un cisma dentro de la misma iglesia católica, y que al final de cuentas ellos terminaron aceptándolo. Ellos ya tienen ahora las iglesias. En donde yo vivo, la iglesia es carismática. Es de corte, no tienen imágenes dentro de la iglesia. Sí cargan, hacen una su cargada el viernes, pero solo ahí en la iglesia. Pero fíjese que no es de la gente del sector, sino que como que ellos tienen otros grupitos de gente de colonias más populares que siempre quieren cargar, entonces los llevan ahí a echarse una vueltecita. Sí, es raro, es interesante ver el movimiento, pero la mayoría de gente del sector, nada que ver. Mira, y usted los oye hablar de la Biblia, hablan, pero exageradamente, conocen la Biblia muy bien. Entonces, y fíjese que los movimientos afectaron universidades, colegios, y así es como la iglesia evangélica creció en México, un país muy grande. Recuerden que México siempre ha sido un país enorme, ¿verdad? Entonces, México casi tiene la población de 10 países nuestros. Tiene más de 100 millones de gentes en ese país. Entonces, por eso quiero... Ahí les puse unas páginas que quería yo que repasaran para que pudiéramos trabajar. Entonces la iglesia evangélica tuvo su esparcimiento, el movimiento misionero que surge en Estados Unidos. Ya voy por la página 20 hoy, porque los puse ahí como datos nada más. Pero aparte de la, recuerden ustedes que dentro de la iglesia surgen las posturas teológicas, ¿verdad? Surgen los teólogos, y nosotros decimos que somos una iglesia. ¿Cómo se le llama a la iglesia que es muy pegada a la ortodoxia? Radical. Radical, sí, pero hay otro nombre que le damos a la iglesia. Somos ortodoxos, pero somos muy pegaditos a la doctrina. Legalistas. No legalistas, a ver si... Radicales. No, radicales no. Aunque hoy cantamos a señoras me un radical, como la águila volar. Ya me voy a acordar, hermanos. A raíz de esta situación se dio una... En 1976 había un inglés que John Stott, que es un exégeta, pastor exégeta, que estaba muy ligado al movimiento de Billy Graham, pero él vivía en Escocia, en Inglaterra. Entonces él decide hacer un congreso que se llama el Congreso de Lausana. Y el Congreso de Lausana fue un intento de reunir a representantes de las iglesias de todo el mundo para hacer un pacto que se llama Pacto de Lausana. Y este pacto lo que determinó a raíz de que, digamos, ya en 1976, cuando la iglesia es tan diversa, ya comienza a reconocerse el valor que tiene la iglesia nacional, lo autóctono de la iglesia, y entonces se dan cuenta que lo que se ha hecho es de que se trajo, pues se exportó la iglesia, ya se exportó el sistema de adoración que se tenía, y entonces comienzan a darse cuenta que los pueblos tienen sus propias características, que no por ser de las tribus y de los pueblos originales son malas. Entonces se ve la necesidad de dar reconocimiento al valor cultural que los pueblos tienen, y entonces se habla de las iglesias autóctonas y que las iglesias empiecen a funcionar en vez de que nosotros traigamos el evangelio uniformado, ¿verdad? Que, por ejemplo, miren, hermanos, esto no es de nosotros, ¿verdad? Usted y su iglesia no predica así. Su gente es gente, bueno, tal vez algunos sí, ¿verdad? Pero casi nadie llega entacuchado a la iglesia. Pero esto es un símbolo de respeto y de autoridad. ¿Ya? Pero esto es una cosa exportada, pues, que nos han traído. En nuestras iglesias, en las comunidades, lo correcto sería llegar con el mejor traje indígena, ¿no? Que el pastor se vistiera con el traje autóctono, quiero decir. Entonces, lo que sucede es de que antes decían, no, la iglesia metodista debe adorar así, la iglesia presbiteriana así, y esto lo que hizo fue que poner el énfasis en las formas de adoración. Y saben ustedes que esto nos ha provocado a nosotros un poco de discusión. Entonces dijeron ellos, necesitamos ponernos de acuerdo en qué es lo esencial que hace la iglesia evangélica. Y entonces surge el Pacto de Lausana. Y en el Pacto de Lausana, entonces, es un congreso en donde se reúne líderes de todo el mundo y decidieron hacer como una declaración de fe que distinguía a la iglesia evangélica en cualquier parte del mundo. Y entonces, a finales de esto, yo creo que ustedes tienen aquí el pacto, ¿verdad? Vamos a darle una repasada al pacto, pero el Pacto de Lausana es ese convenio que tiene que ver con varias cuestiones. En primer lugar, el propósito de Dios, la autoridad y poder de la Biblia, la singularidad y universalidad de la obra de Cristo, la naturaleza del Evangelio, la responsabilidad social de la iglesia cristiana, la iglesia y la evangelización, cooperación en la evangelización, iglesia y el compañerismo en la evangelización, la urgencia de la tarea de la evangelización, evangelización y cultura. ¿Qué es cultura? ¿Qué es evangelio? ¿Qué es educación y liderazgo? El conflicto espiritual, la libertad y la persecución, el poder del Espíritu Santo, la segunda venida de Cristo con sus conclusiones. Entonces, Este pacto es un pacto reconocido por las iglesias evangélicas. Entonces es como lo que le da identidad a la iglesia. Entonces ya no es si tú hablas lenguas o no, ¿verdad? No es si tú tienes una forma de culto lo que te da identidad, sino la identidad la da si crees en el poder y la autoridad de la Biblia, si crees en el poder y la autoridad del Espíritu, si entiendes lo que significa evangelio y cultura, que son las distinciones. Entonces, la Iglesia Evangélica Mundial firmó este pacto como el pacto que iba a ser el que iba a gobernar la predicación del evangelio. Y por eso es que se llama Pacto de Lausana. Y se hizo en Lausana, Suiza. Ahí fue donde se firmó. Pero ya luego el pacto se ha reunido en diversas partes del mundo, ¿verdad? Después se reunió en Filipinas y la última reunión que se tuvo fue en Sudáfrica, ¿verdad? Entonces, yo les conté pues que ahí yo estuve presente, habíamos más o menos 300 naciones representadas, ¿verdad? Entonces, aquí en la página 20, y me gustaría que lo trabajáramos. ¿Por qué? Porque realmente la iglesia evangélica ha crecido tanto y es tan diversa que nos cuesta a veces distinguirla. Y nos cuesta a nosotros, en un momento dado, definir al fin de cuentas qué es lo que nos hace ser iglesia evangélica y cristiana. Y de hecho, en este pacto, en este congreso que hubo en Sudáfrica, habían representantes de la iglesia, estaban representantes de la iglesia ortodoxa griega, habían enviados del Vaticano como observadores, y de la iglesia episcopal, de la iglesia, que son cristianos todavía, pero son más protestantes. Y ellos participaron ahí también, ¿verdad? Y en el pacto, hermano, en esas reuniones uno ve de todo, la diversidad de la iglesia, ¿no? Algunas cosas que para nosotros son pecado, para ellos no, ¿verdad? Y entonces, y creen en Cristo, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es la parte. Así que el Congreso de Lausana, ahí dice el Pacto de Lausana y sus desafíos actuales. El Congreso de Lausana no es una organización, sino un acuerdo global del pueblo evangélico de todo el mundo sobre la fe, la predicación, la misión de la iglesia, los alcances mundiales de la predicación, debe tener desde nuestras comunidades, ¿verdad? La última de las tres reuniones se tuvo en la Ciudad del Cabo del 16 al 24 de octubre del 2010. Tuvimos más de 3.800 delegados de las iglesias de todo el mundo. Nosotros fuimos 20 de Guatemala, ¿verdad? Representando, hubo representante de la Alianza, íbamos. Yo iba más representando la iglesia mía, pero iba más representando gente profesional, catedráticos universitarios, porque esa era la idea. Habían negociantes, habían catedráticos, habían líderes cristianos, porque querían la representación de la iglesia. Entonces, hubo el congreso, digamos, las reuniones estas, yo pues le planteo aquí que hubo mucha información de la iglesia global. ¿Cuánto la iglesia ha crecido en el mundo? Es que es impresionante ver cómo el evangelio ha penetrado en todo el mundo, hermanos. Todavía hay gente que no conoce, pero es tan grande el impacto del evangelio y en las circunstancias en las que el evangelio ha penetrado también. Entonces, esa era una cosa grande. Los grandes desafíos que la iglesia tiene al futuro. Y entre los grandes desafíos que teníamos, por ejemplo, se habló de la niñez. De la niñez. La pobreza. Fíjense, hermanos, que hay el 50% de la población del mundo es pobre. Y un 50% de esta gente vive con menos de un dólar. Eso es lo que se conoce como paupérrima, ¿verdad? Extrema pobreza, ¿verdad? La palabra que utilizan es paupérrimo, ¿verdad? Que es vivir con 7 pesos, 7 quetzales, ¿va? ¿Qué se puede comer? Se come un par de huevos en la mañana, si mucho, tortillitas, sal, porque hay que pagar luz, hay que pagar dónde vivir, hay que pagar agua. Entonces lo que se come la gente es, la gente come con menos de 2 quetzales. El 25% de la población del mundo es pobre, paupérrimamente pobre. ¿Ya? Y en este 25% hay gente súper paupérrimamente. Hay gente que solo come una vez al día. Entonces, ese fue una de las tremendas realidades que podemos ver. Que nosotros vivimos en países ricos. Aquí hay gente pobre, ¿verdad? Se habla de que hay el 50% de nuestra población es pobre. Y pobre quiere decir que cada persona vive con menos de $1, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros todavía tenemos $1. No es mal de muchos consuelo de tontos, pero es que uno oye, yo fui a oír ahí unas cosas que me quebraban el corazón.